esperan en los pasillos. Entre asperezas que no pueden limarse de él porque nos han traído. El animal hacia su instinto procreando. Cuando olfatea el peligro. Cerca del barrio Pompey.